Hola mundo. Hola chicos y chicas, gentes y gentas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3875 y aquí seguimos tan panchos y tan frescos, dignificando la música, como siempre, y además ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil. Feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado y vamos a empezar con un músico que se llama Birrell o Biscuit. Bueno, él no se llama así, ese es su sobrenombre artístico. Viene desde el Reino Unido y aquí está con esta canción, Top of the Pops. Of the Pops, se hace llamar Birrell or Biscuit, en realidad es un escocés que se llama Craig Birrell, que durante un tiempo estuvo tocando la guitarra solista en la banda de psicodelia de Valkyries y luego últimamente ha estado tocando el bajo con las Escarlatinas y últimamente también se ha metido a productor y ha grabado un dúo de Bristol llamado Returning Videotapes, pero esta es su canción Top of the Pops, que es el adelanto, el avance de un álbum que saldrá próximamente y que se va a titular Talk Out Loud y que lo va a autoeditar. Se hace llamar Birrell or Biscuit, realmente es Craig Birrell. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que viene a continuación, pues casi que te digan ellos qué hacemos aquí y cómo suenan. The Rockets. Hey, we're the Rockets from Canada, and you're listening to the Plástico Elástico Radio Show. We hope you enjoy the music. Son realmente fantásticos, nos encantan los Rockets desde Canadá. Un trío muy joven formado por Jeremy, que es el cantante y guitarrista, Kate, que está haciendo coros y tocando el bajo, y el batería, que es Candem, que toca la batería y además hace también coros. Tienen un disco sensacional titulado Come and Dance, como esta canción, con temas propios y acertadísimas versiones. Se han autoeditado el disco, Rocket Records se llama el sello, y ellos son The Rockets. Ojalá algún día les tengamos por aquí porque son una auténtica delicia. The Rockets suenan en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y aquí tienes lo nuevo de Cliff Hillis, un músico como la copa de un pino, al que escuchamos hace muchos años en una banda que se llamaba Star Belly, luego le hemos escuchado con Smash Palace. En fin, es un tipo sensacional, tiene nuevo disco, él viene desde Fayetteville, desde Pensilvania, y su nuevo disco es un EP con 6 canciones titulado Life Gets Strange, y de ahí le elegimos para presentaros este disco, esta canción, Tired All the Time, cansado todo el tiempo, Cliff Hillis. I'm tired all the time, this ringing in my ear. I can't make up my mind, my thoughts are never clear. I'm tired all the time, this pounding in my head. I can't remember half I did or said. Are you tired all the time? I bet you understand. This living day by day ain't working out like we planned. But I won't give up. I'm tired all the time, such a hopeless case. You can see it in the lines that run across my face. Cause I'm tired all the time, but I can't get to sleep. I'm trying to unwind with a drink or three. Yeah, I'm pulling through. tired all the time. I'm hanging by a thread. Can't we just get back to the life we knew? Maybe better days lie ahead. Better days lie ahead. Como siempre, sensacional. Es un músico como la copa de un pino y un sensacional guitarrista. Este músico, Cliff Hillis, que está en cerca de Filadelfia, en Filadelfia prácticamente, en Pensilvania, y que desde allí nos maravilló con Starbelly. Luego le hemos escuchado también en los Smash Palace y de vez en cuando aparece con algún tributo, alguna cosa por ahí, alguna versión, y ahora ya con temas propios, con este EP titulado Life Gets Strange, la vida se vuelve rara, y la canción que hemos utilizado para presentarlo. El disco está muy bien, es un EP con 6 cancionados tremendos. Tired All The Time, cansado todo el tiempo, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, que tiene muchas radios repartidas por toda España con distinta frecuencia en cada localidad, y en su buena programación suena Plástico Elástico, como sonamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid sonamos en buenos sitios y en buenas emisoras. Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, en Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, y Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas suena Plástico Elástico, en muy buena compañía, porque hay muy buena programación en todas ellas, y fenomenal. Así que no te lo pierdas, escúchalas. Bueno, sigamos con una banda galesa que se llama Helen Love, que tiene nuevo disco, que hacía muchos años que no sabíamos nada de ellos, y ahora vuelven con este disco, este nuevo trabajo, que lo publica en Estados Unidos Jigsaw Records, que se titula Power On, y del que para presentarlo le hemos elegido esta canción, Jackie from the State. Aquí están Helen Love. I Ahí estaban Helen Love, la banda galesa Helen Love, una banda de la que hacía como 4 años que no veíamos ninguno, o no oíamos nada nuevo de ellos en LP. Habían sacado algún EP, algún single, algo de esto, pero hay un poco, pero bueno, sin demasiada importancia en el año 2000, hace como un par de años, 2018, 2017. Pero el caso es que ahora convertidos en trío con Helen Love, con la guitarra y la voz, Sina, que sigue a su lado con la guitarra y los teclados, y con Ricardo Autobahn, ahí también con la batería, pues han hecho esta banda, siguen adelante con esta banda que mezcla el punk, el power pop, la música un poco bailonga, el chicle, bubblegum pop. Bueno, lo hacen de maravilla, y canciones como esta, Jackie from the State, pues es una auténtica delicia. Helen Love desde Gales, desde un rincón perdido del Reino Unido, quizás el más pobre de todo, y desde el año 92 que llevan juntos. Ya tienen 30 años, casi 30 y 29 van a cumplir el próximo año. Helen Love, Jigsaw Records ha sacado este Power On en Estados Unidos y ya suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con más música y buena de la mano del señor Mike Viola, otro de esos músicos que hacen todo con mucho cariño, con mucho cuidado, con extremada artesanía y la elaboración. En fin, es un grandísimo músico, Mike Viola, no muy prolífico, pero siempre que saca cosas está muy bien. Tiene preparadito un disco que sale el próximo 11 de diciembre. Se va a titular Good Muffin. Lo saca a través de Good Morning Monkey. Y ya nos ha adelantado una canción. Esta que se titula Drag Rag. Él es Mike Viola. In your kidney-shaped pool, drowning in plastic rock like beer, light cigarette, hanging from your graveyard mouth. Everyone is hanging out, face down in a rug full of drugs and with no. Just get lost. I'm queen of an icicle island where winter never fades. Talking a mile a minute in my one-man parade. Hoarfrost and towers of light throw shadows on my bed. Nobody's been born just yet, so nobody can die just yet. I guess in a rug full of drugs and with nowhere to go, only the dead get to heaven. Here on earth we just get lost. In a rug full of drugs and with nowhere to go, only the dead get to heaven. Just get lost. Just until the stuff wears off. Hardwired to the sunny skies, turn the green hills brown. If you stick around here long enough, you just water everything down. My source of pleasure is my source of ruin. I can't stop doing. Maybe it's an illness, babe. I'm attracted to what kills us, babe. In a rug full of drugs and with nowhere to go, only the dead get to heaven. Here on earth we just get lost. In a rug full of drugs and with nowhere to go. Oh, Ahí estaba Mike Viola, un pedazo de músico que ya nos maravilló con su anterior banda, Candy Butcher, y ahora, pues en solitario, hace como 2 años y pico, también nos regaló un estupendo disco, un álbum que se titulaba American Egypt. Y bueno, él además se dedica a productor, a gente como Fall Out Boy, Ryan Adams, ¿quién más? Pánico de Disco, en fin, siempre como productor es bastante bueno, y porque respeta mucho a la banda, y como músico es sensacional. Hace un pop muy elaborado, un power pop un poquito barroco, Jellyfish, en fin, por ahí se mueve. Drag Rag se titula esta canción, y el disco Got Muffin el 11 de diciembre. Estaremos muy atentos, intentaremos que no se nos olvide, y lo sonará aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com, digital musical dedicada al pop, asaltomataradiorock.com, digital musical dedicada al rock, o El Rock Es Mi Rollo, que es digital musical, blog, web, en fin. Y también estamos en 2 digitales locales asturianas, como son Radio Pra.nava, en Nava, y Radio El Séptimo Cuervo, dedicado a los coches antiguos y a los motores clásicos y tal. Y luego estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital que se dedica a hablar de los deportes de los que nadie habla. Y en todas ellas suena Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Bueno, vamos a ir celebrando ya las Navidades, que este año lo vamos a tener que celebrar un poquito apartado, aunque se empeñen algunos en que lo celebremos todos juntos, pero no va a poder ser, o yo no lo recomendaría, por lo menos. El caso es que aquí está esta recomendación: Drinking Alone on Christmas, bebiendo solo en Navidad. Nos lo trae la banda de Portland, Oregón, esta banda queer, indie y divertidísima, que se llaman The Crystal Fars. Drinking Alone on Christmas. I Drinking alone on Christmas, viviendo, bebiendo y viviendo en solitario en Navidad. Eso es lo que nos canta el primer villancico que suena aquí en Plástico Elástico este año 2020 de las Crystal Farce, esta banda de Portland que dice que hablan sus canciones de la arquitectura, de la ansiedad y de lesbianas, que son tres temas que dominan perfectamente. El caso es que nos encanta lo que hacen los Crystal Falls y las Crystal Falls y que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Tu programa favorito de canciones, ya lo sabes. Esto es producto nacional, se hacen llamar Logans y es una banda que viene desde Murcia y que ha sacado un single con dos cancionones. Pero vamos a elegir la cara B para escuchar y para presentarlo aquí. Se titula Get to Forget. Ellos son Logans. Ahí estaba Logan desde Murcia, es el nuevo proyecto de Álvaro del Campo, compositor y cantante de una banda que ha sonado aquí en varias ocasiones y en proyectos anteriores y en tiempos pasados que se llamaban The Ruina Rounds. Y esto promete, esto tiene un nuevo sonido más actual, más moderno y está francamente, francamente bien. Se llaman Logans y esta canción que acabas de escuchar, Get to Forget, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, estos son Lunch Boys, Lunchbox, la casa del, la caja del lunch, la tartera, Lunchbox, Lunchbox es la tartera, y vienen desde California, desde Oakland. Han sacado, es una pareja que lleva muchos años en esto haciendo canciones y discos desde su sótano, desde su garaje. Ellos son Tim Brown y Donna McKean, y su nuevo proyecto, su nuevo entrega, su nuevo disco se titula After School Special, y hay canciones francamente bonitas como esta, Gary of the Academy. Ellos son Lunchbox. Un sonido muy pop, muy fresco, muy divertido, muy ingenuo al mismo tiempo. Una gran canción de una pareja que lleva como 20 y tantos años haciendo canciones que tienen influencias de las sintonías de televisión, de los anuncios de televisión, del pop, de toda la del punk. Se llaman Lunchbox, vienen desde California, su nuevo disco se titula After School Special, y la canción que hemos escuchado, Gary of the Academy, Lunchbox, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con un poquito de psicodelia, la psicodelia que nos trae una banda, que son seis, cuatro chicos y dos chicas, que vienen desde Oxford y que acaban de fichar por el sello Nice Swan Records, y que para celebrarlo han publicado un single que se titula Gonculator, y aquí los tienes, a los Mandrake Handshake, que así se llaman, y la canción Gonculator. Son seis, cuatro chicos y una chica, y vienen desde Oxford. Tienen un sonido muy psicodélico, como habéis podido comprobar con esta canción, Gonculator, y acaban de debutar con este single para el sello Nice Swan Records. Esperemos que saquen más cosas, porque apuntan muy buenas maneras psicodélicas, y por eso suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con un tipo que es también de Inglaterra, que se dedica a hacer pop simple y llanamente. Es un músico que se oculta tras el nombre de Bob of the Pops, y que ya nos ha descubierto alguna vez que su afición a los temas muy pop, o bien versioneándolos o haciendo unas similitudes muy parecidas. El caso es que ahora acaba de sacar un nuevo volumen que se titula Bob of the Pops, volumen 5, y se dedica a hacer versiones de ABBA, de Dylan, de los Hollies, de Bill Fay, de Elliot Smith, en fin, de los Monkees, de un montón de gente. Y hemos elegido esta versión de el Set Me Free de los Kings, de Ray Davies. Aquí está Bob of the Pops, también conocido como The BOTP Band, y su versión del Set Me Free. Set me free, little girl. All you've got to do is set me free. Set me free. of the Pops, también conocido como The B.O.T.P. Band, con esta maravillosa versión de los Kings del Set Me Free, una de las canciones que incluye en este disco. También ahí está, por supuesto, la Elo, los Beatles, en fin, están todos los que te puedes imaginar. Y ese es el talento de Robin Gibson, que es el cantante y que toca prácticamente todos los instrumentos menos algunas baterías, algún bajo y alguna ayuda por ahí que requiere para alguna canción, para darle brillo y todas esas cosas. Robin Gibson, más conocido, o conocido aquí por lo menos, como Bob of the Pops. Suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, donde suenan las mejores canciones, de donde se refugian las mejores canciones. Y aquí tienes a una banda madrileña que no para de crecer. Son cuatro chicas que se divierten y hacen una música muy intensa. Se llaman Hikis y aquí están con este Anemone. Beneplácito del propio Anton Newcomb, las Hikis se han decidido a versionar y a grabar esta canción de The Brian Johnston Massacre y que prácticamente tocaban desde el principio de la formación. Este Anemone, bueno, pues ha recibido todos los beneplácitos de su autor y además es un aperitivo para ese álbum que grabarán próximamente y que, o que ya tienen medio grabado y que saldrá a primeros del próximo año 2021. Las Hikis, una de las bandas que más ha crecido, con más personalidad y que nos alegra muchísimo que siga así, de verdad. En fin, que sigamos con más música, la música de un japonés, bueno, es un inglés que reside en Japón, él se llama Christopher Jack, que tiene una banda maravillosa de garaje psicodélico rock pop que se llama The Roads y que acaba de sacar un disco en solitario que nada tiene que ver con lo que hacen The Roads y que lo ha sacado a través de Action Weekend Records. El disco se titula Miles to Go. Ya habíamos escuchado una canción, bueno, pues aquí tienes otra que se titula Train of Thought. Él es Chris Jack. Estaba Chris Jack, el líder, el cantante, compositor, guitarrista y todo lo que haga falta de los Roots, una banda que reside en Japón, que vive en Japón, porque Chris Jack, aunque es inglés, vive en Japón y que es un trío y que ha hecho unos discos maravillosos que han sonado todos aquí. Lo nuevo se titula Miles to Go, lo ha sacado Action Weekend Records, el sello que habitualmente distribuye en nuestro país, The Roots. y que los ha traído incluso. Y es un disco más minimalista, mucho más minimalista, más semiacústico, más grabado en la intimidad y con grandísimas canciones como este Train of Thought, que tiene un toquecillo Donovan, psicodelia, muy bonito. Chris Jack suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, aquí están una combinación de maestros: Danny Wilkerson, Lenny Flowers y además Orbis Max. Danny Wilkerson sonó aquí en Plástico Elástico con su extraordinario disco Wilkerson, que era una auténtica maravilla. El señor Lenny Flowers suena a Tutiplén y además Orbis Max, que es un tipo que hace cosas muy bonitas, y se han juntado para hacer esta canción, One of a Kind. Danny Wilkerson, Lenny Flowers, Orbis Max. Pues ahí estaba ese trío de ases, Danny Wilkerson, Lenny Flowers y Orbis Max, con el single, con la canción One of a Kind. Nos vamos, hasta aquí esta edición 3875 de Plástico Elástico. Os dejo con lo nuevo de Jeremy Morris, que lo mismo saca un disco con su banda de Lemon Clock, que un disco en solitario, con esta canción como apertura y como título del álbum, Living the Dream. Jeremy, sed buenos, disfrutad de la vida y la música. Hasta el próximo día.